Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Evil Love? ¿Que me equivoqué de hora? ¿Que era en la segunda? ¡No! Querido, ahora te vas a reír en la primera hora, porque la gente quiere escuchar también un poco de rock nacional y no quiere esperar la segunda hora. Así que lo pusimos en la primera hora. Y a ver, ¿por qué se ríe? ¿De qué te reís? ¿Porque comenzó el año? ¿Porque hace calor? ¿Porque refrescó? No, ¿saben por qué se ríe con esa sonrisa malvada que tiene? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Y vemos qué pasó. Papo dice, rajemos que viene el gato de la calle negra. Orcas dice, no, generación mutante. La renga dice, es el monstruo que crece, boy, qué miedo. Alma fuerte dice, cuidado, el pibe tigre. ¡Ah! Ya lo convirtieron en el tigre. Y Rata Blanca dice, tanto lío por un pibe de la calle. Pero será posible. ¿Cómo no te vas a reír, Evil Love? Bueno, vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíste, Evil Love. Buscas corriendo en la azotea, diez pescados hay en la heladera, no es necesario andar corriendo, muerto de hambre estás, yo te comprendo. Thank you. Papo, Mr. Rock. Derrite ayer.

Papo, Mr. Rock. Vamos con la data del carpo napolitano. Seguimos con la historia de Riff. Bueno, dice que en el estudio sonaba de puta madre, después cuando se pasó la cinta se desmejoró. No es lo que queríamos, pero no está mal. El sonido opaco y cavernoso del himno que lo titula y con el que comienza su discografía lleva una cinemática que hasta podría acercarlos a una versión más guitarrera de Joy Division. Comprueben al mismo tiempo lo que los Manchester estuvieron de Black Sabbath en Nuidal Fall y en Tour Force, singular donde se manifestó Nosotros los Reyes de este pesado rock. Estamos alerta por cualquier situación. Entre avenidas, calles asfaltadas de rock duro, se filtran pasajes de pub rock, sordidez, punk rock, no detenga su motor, rayo luminoso, que se reafirmaba con el look del pelo relativamente corto y camperas de cuero de cierre cruzados que tenían más que ver con el combat look de The Clash que con otros uniformes metaleros de la época. Se decía metálicos. Hasta aquí la data del carpo. Y ahora vamos a escuchar... No vamos a escuchar. Vamos a hacer los saludos y luego sí escuchamos un tema de Papo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Caterina Nicastro, happy birthday to you, thank you very much, big way, kiss kiss, my friend on radio, Papo, Mr. Rock, desde Buenos Aires, Quilmes, República Argentina, para USA. Muy, pero muy feliz cumpleaños para Pablo Domínguez, el violero, heavy metalero, que estuvo festejando ya, o va a festejar, no se anda siempre con la bandita, el día sábado estuvo tocando también, así que feliz, muy feliz cumpleaños, Pablo. Te quiero mucho, un beso enorme, y a festejar, a divertirse y a vivir. Que esta vida es corta, vamos, vamos con todo el heavy metal. Muy, pero muy feliz cumpleaños para Hugo Gauna, también el ex compañero radial, ¿eh? Un rockero también, abrazo de rock. Pásalo lindo y muy, pero muy feliz cumple. Y saludamos a toda nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a todos los rockeros, los que están escuchando nuestro programa. Es un programa internacional que llega más allá. Así que bueno, saludamos a todos los países limítrofes, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y continuamos para el otro lado. Espero no haberme olvidado ninguno. Sí. Bueno. Seguimos con Vigo, España, Valencia, Yolé. Todos los fans del carpo napolitano. Gracias por estar. Gracias por escuchar nuestro programa vía internet. Desde tan lejos, allá en Europa. También agradecemos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a todos los fans del carpo napolitano que tienen banderas en sus casas, las banderas de Riff, todos los riferos que están allí. Gracias, muchísimas gracias por estar allí. Thank you very much para ellos, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Y a la gente del Bar Jagger también, porque ellos quitan la música para poner en altavoz el internet para escuchar el programa en vivo. Thank you very much. Bidwe. Y ahora sí, vamos con un tema del carpo. No detengas su motor. Su motor.

Papo, Mr. Rock. Y el último bloque de nuestro programa, el bloque del riff del carpo napolitano. ¿Con qué empezamos el año? Dice, haz lo que quieras hacer. Bueno, bárbaro, escuchamos lo que quieras hacer. Y parece que viene bien. Lo tuyo es vicio y el malo de la película. Vamos con nuestro bloque de riff. Papo, Mr. Rock. Solo un viejo que sea, a mi lado mi presencia. criatura del rock and roll. No conoce la palabra no. Ella es agresiva y de buen andar. Siempre está vestida para matar. Papo, Mr. Rock. con hambre de sensación. Y mi programa no promete gran acción. Nada nuevo se me ocurre para cambiar el guión. Que me acosa desde chico como una maldición. Porque siempre debo ser el malo de la película. No es lo que parece ser, solo soy algo particular. No creas en las películas. No creas en las películas ni en mí. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. gracias, Nacho Gómez. Un saludo muy grande. Así que sí, me encanta el blues. Me encanta Papo, Mentira Bluesera, todo eso. Qué nombraste, la verdad. Me encanta y escucho yo también. Así que abrazo grande. Gracias por estar presente. Sube a mi guature, sube a mi guature, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Sube a mi guature, sube a mi guature, sube a mi guature, no olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry, y él así dirá. Jerry, sube a cualquier Mercedes Benz. Hey, sube a mi guature, olvida los Mercedes Benz. Nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Comenzamos el año en positivo, con alegría, ponerle toda la onda. Un día lunes, en vez de ir amargado, que no pasa nada, que está todo en silencio, no, vamos a meterle rock and roll, vamos a ponerle vida a la vida, vamos a ponerle música y vamos a ponerle alegría. Y ya le pusimos dos horas, así que bueno, ya nos cargamos las pilas, ahora nos vamos. Así que bueno, muchísimas gracias, Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Mucha prosperidad para todos, para la radio, para los auspiciantes, para los, nuestros queridos oyentes, para todos ellos, para nuestros amigos, vecinos, los que son, nos están escuchando todos los lunes. Gracias, muchas gracias a my friend de USA, thank you very much, Midway, kiss kiss, para Vigo España, Valencia, gracias, muchas gracias, y será hasta el próximo lunes, con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.